¿Cómo no te entendí? Dale. Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí! Todo volvió a comenzar y nosotros también acá empezamos con el 120 de... ¿Para dónde corres? ¿Cómo anda, señor Matías, nuestro invitado del día de la fecha al programa de radio? Bueno, me presento, me llamo Matías. Desde ya estoy un gusto, un placer de participar con ustedes. Nada más estoy yendo a hospital de día, acompañándolos a los chicos. Usted es como un acompañante. Sí. Pero no un acompañante de esos que se pagan, claro, vamos a suponer tipo un gato, ¿no? No, no, por supuesto que no. Usted viene de compañero, ¿qué es? De compañero. Bueno, ¿cómo va, Matías? ¿Bien? ¿Está contento que vino a la radio? Sí, estoy muy contento de participar en el primer día. No vine nervioso. No, si está nervioso estar acá en la radio, que lo mira todo el público, así, ¿no? No estoy nervioso. Bien. Espero que le guste. De que esté acá participando. Por supuesto que nos gusta. Los mates que hace usted es algo impresionante. Son riquísimos los mates, sí, de Matías. Mates de Matías. Es un poco tarde para el mate de Matías. Sí. ¿Para una parrilla o para una casa de hierbas? Para una casa de hierbas. Ponemos el mate de Matías. Claro. Muchas gracias. Bueno, usted se lo merece. Muy buenas noches, señor Facundo Lemos. Buenas noches, gente. Buenas noches, país. Bien. Argentina. Buenas noches, Argentina. El mejor país del mundo. Es hermoso. Sí, sí. Y cómo disfruto cada noche. Sí, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, resfriado. Sí, veo. Es que usted vio que a la mañana hacía un frío de cagarse, a la tarde hizo un calor de cagarse, ahora hace un frío de cagarse, bueno. Sí. Déjense de joder, es el frío en sanguchito esto. Es el frío en sanguchito. Bueno, ¿cómo va, señor Marcelo, nuestro universitario? ¿Cómo anda, Dani? Vino no tiene nada, Dani. ¿Eh? Encima estoy tentado, no puede ser, Dani, dale. Tentado. Si así arranco el programa, ¿no? El día. No sé cómo va a terminarlo. Cuando dice estoy tentado, ¿tentado de qué está? No sé, tengo... Tentado con la risa, con la risa. Ah, vino muy risueño. No, Facu, me hizo reír un poco. ¿Qué le dijo? Porque vi que estaban cuchicheando al oído. Bueno. Nos miramos y empecé a reír. Y después me reí yo, ¿qué va a hacer? ¿De son qué cosas será? Que pasan. No sé, a mí también me sonó eso. Cuando vino la voz de la apertura, me parece que todo empezó, ¿no? Sí, eso. Ahora sí, me voy a relajar un poco porque si no. Está teniendo. Me voy a reír todo el programa. ¿Está teniendo algún inconveniente con la apertura, con las voces de la apertura, algo? No. La hice. Eso es lo que yo me temía. Dale, después te ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hola, Male. Hola, qué ¿cómo lindo están? Volverla a escuchar. Gracias en esta noche tan cálida. ¿Cálida le parece? Usted porque tiene 14 de tapado de piel. Ese parece el tapado Yo saqué todas las frazadas, porque como no puedo prender la calefacción, saqué todas las frazadas. No prenda la calefacción porque... Todas, las de la abuela. Te comés para un costado y tenés que hacer un esfuerzo. Claro, le salen músculos. Claro, las de la abuela, las de la bisabuela, las que te había dado Doña Rosa, todas esas las saqué. ¿Estás haciendo CrossFit? No, me estoy tapando mucho. Claro. Mi tía Irma tenía una cosa de piel. Sí, yo tenía una tía Irma. Una cosa de piel que se llamaba quillango. No sé por qué le decían quillango. Ay, qué lindo eso, me encanta. Y era como una colcha de piel de como de animal. Sí. No sé de sí, qué animal. Era abrigado eso. Y era abrigadísimo, no sabes lo que era eso. Pero abrigado. Sentía que estaba durmiendo con el caballo. Claro, sí. El último invierno. ¿Usted dice? Yo tengo fe que sí, ¿eh? Por favor, el último invierno. Como vienen en Entre Ríos, en La Pampa. El último invierno amarillo. Chubut, parece ser que es el último, por lo menos para esa gente. El otro día estaba escuchando, o ayer creo, lo que se viene en Córdoba. Parece que en Córdoba perdieron hasta las intendencias que tenían los radicales hace años. Ya las perdieron. Ah, ¿sí? Y parece que Schiaretti, que sufrió el guiño de la señora presidenta de sacarle los candidatos del medio, va a arrasar con todo, ¿no? Qué sé yo. Pero bueno, esperemos octubre o junio, cuando ya esté definido. Y en junio va a estar, como ya sabemos, quiénes son los candidatos. Entonces sí, ahí hay que empezar a mover. Ahí hay que empezar a tirar para algún lado. Pero bueno, como por ahora tenemos esta fiebre amarilla, vamos con una pregunta del día, ¿no? Veníamos bien, pero pasaron cosas. Si de la semana pasada a esta semana, que fue cuando empezamos con esta consigna, pudimos contar, ¿qué pasó, Facundo? Usted que no vino la semana pasada. Yo no vine. Ustedes dos, todavía quiero saber dónde estaban, porque hoy están los dos a la risita. Sí, sí, a ustedes dos les estoy hablando. No nos cagues a pedo, Dani. No. Pero me gustaría saber que si están en una joda, me inviten. No, no estamos claro, en ninguna joda. Claro, y vos y también. Si fue, ¿no?, antes de llegar acá también. Claro. No, fue antes porque de llegar acá. Llegan y se ríen, no entiendo, no entendemos. Me agarró la alergia en el proceso de veníamos bien, pero pasaron cosas. Ah, te agarró la alergia. Sí, me agarró la alergia. ¿Y ahí le faltaste la semana pasada? Le falté la semana pasada. Qué jodido que sos, boche. Qué jodido yo. Bien. ¿Y vos, Marcelito? Yo venía bien y me quedé sin palabras. Bien. Usted, Matías, venía bien, pero ¿qué pasó en su vida? Y nada. Solamente que venía bien, estoy muy contento. Como Riquelme. Claro, Riquelme, boludo. Estoy muy contento. No estoy engripado como mi compañero. No me siento mal. Está bien. Es mi primer día acá y esto lo estoy disfrutando. Su primera vez. Tiene una camisa muy, muy monona, sí, Matías. Sí, muy linda. Se viste muy bien usted. ¿Cómo elige la ropa? No, es adecuado al día, según. ¿Según cómo venís? Sí, según cómo yo vengo. Desde ya, gracias para mis compañeros que me dicen que me luzco. Bien. Usted, Male, necesitábamos acá un modelo. Claro, sí, un poco de glamour. Un poco de glamour, por favor. Usted, Malena, veníamos bien, pero pasaron... ¿Qué pasó, Malena? Pasó el temporal. ¿Sí? No sé, yo el otro día miraba el mar, ¿no? Entonces decía, bueno, uno de la orilla a la mitad de la costa está como la zona más revoltosa del mar. Del agua, sí. ¿No? Las olas, que uno tiene que surfear. Pero después, digo, en la lejanía estaba como más tranquila. Así que bueno, no sé, espero que este revuelo después que este se revuelo se acomode rápidamente. Igual va a... Digo, este revuelo dejó muchas consecuencias. Sí, sí, va a dejar todavía. Porque todavía están vendiendo dólares baratos para poder solventar bueno, baratos, 43. No sé en qué parte del túnel estaremos. Vio que cuando iniciamos estábamos como al final, se veía la luz al final del túnel. Sí, igual yo creo que no Michetti sola veía la luz, porque nosotros la apagamos hasta que lleguemos, porque con lo cara que está complicado, pero bueno. Está complicado, sí, me quedé pensando, veníamos bien, pero me pasaron cosas. ¿Qué me pasó? Venía bien y lo escuché al presidente hablar de un pico de hiperinflación, de inflación. Y yo pensaba, no es un pico, es un aprete, una tranza. No sé cómo se dice ahora, porque antes era tranzar. Después me dijeron que no, que cambió y ahora es chapar de vuelta, como chapar antes, como vuelta. Cuando yo era chico. Te estás chapando a esa, sí. Besar estás queriendo decir. Claro, porque él dijo que era un pico. Más que un pico, era con hasta la lengua a la garganta. Nos empernó con todo. Claro, el 8%, y que no era fácil, dijo, controlar la inflación. O sea, pero cuando él estaba mirándolo de afuera al partido, era facilísimo. Sí, era claro. Muy fácil. Es como le pasa a los suplentes, veo los equipos sí. De fútbol que de afuera lo ven bárbaro y... Sí, piensan que juegan... Claro, entro yo y la rompo. Este claro, suplente... es como que primero era re fácil, era sí. Una pavada. El que no puede arreglar esto es un inoperante. Un inoperante. Después, bueno, esto se va a arreglar, llevó un tiempo, tenemos que la herencia lo que peor nos dejaron, ya pasó. Después lo peor ya pasó y ahora, bueno, hay que transitar este momento difícil para estar mejor. Tuvimos tormentas. Bien. ¿Siempre hay que transitar lo difícil sí. Para estar mejor? No. Sí. Parece que sí. No sé, yo lo único que sé es que cada vez está más complicado algunos personajes de la justicia argentina. Ahora, hoy la denunciaron a Laura Alonso, que no quiere investigar. Ah, sí, lo vi, lo estuve viendo. O sea, a vos te ponen para investigar, pero no querés investigar. Yo conozco choferes que los contratan para manejar y no quieren manejar. Quiero manejar. Entonces, y después digo, se arrepienten. Claro, después se enojan, ¿vio? Sí. Ah, usted estaba, ¿no? Sí. Ah, sí, sí. Pasan cosas raras en las familias, en esta gran familia que es la Argentina, ¿no? El mejor país del mundo. Pero bueno, tenemos algunas noticias, Male. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, usted, ayer la noticia así rimbombante de estos días que fue a nivel mundial fue el fuego que se llevó parte de la historia. Exactamente, pobre jorobado si todavía está viviendo escondido en el Notre Dame. En la catedral, claro, en la de catedral. Notre Dame. ¿Cómo se prendió fuego? Sí, me da una pena fuego. Ver en fuego eso. ¿Vio cómo se cayó la punta? La torre esa. Sí. Y me dio mucha lástima, como 900 años, ¿no? ¿Cuántos años tenía? 200 años. ¿Cómo 900? No, más. No, no 200 no, más, años. Más 900 años. O 9 siglos, creo, no sé. O en algo con 9 era. Bueno, me la confundió, pero se conservaron algunas cosas. Sí, por ejemplo. Por ejemplo. La campana. Se conservó la cruz, no, uno de los clavos que en teoría con lo que había sido crucificado Jesús, sí. Se pudo recuperar, y la corona. La corona de Jesús cuando fue crucificado. ¿Podemos chequear cuánto tiempo tenía? No sé cómo tenía... se encuentra un clavo. Pero... Sí, porque no, pues son clavos grandes, viste que no eran clavos chicos. No eran clavitos, eran clavos importantes. ¿Cuántos años tiene la catedral? ¿Sabe, ver, Malena? Chequeamos, usted que chequeamos, sabe. Chequeamos. Mientras usted... 9 siglos. Que una vez me pisé un clavo. Sí. Y después mi mamá agarró el clavo y le puso una cebolla al clavo. Como para que se me cicatrice más rápido. ¿Puede ser? ¿Una brujería? ¿Su madre así? ¿Era bruja? No sé, eso lo hizo de bruja. Claro, era Juana de Arco. Juana de Arco, sí. Pero bueno, qué sé yo. Mientras Malena nos busca, ¿quiere que hablemos un poco de fútbol? Sí, quiero hablar de Independiente este ganó. No, Independiente. Sí, ganó. Ah, cierto, por los goles de visitante, claro. Le contás vos, ¿no? Yo cuento 4-3 ganamos. Yo cuento 4-3, no, claro. Pero no es así. ¿No? No, no es así. Racing no jugó, ¿no es cierto? No, Racing salió campeón ya, está. No juega más. No juega más. Ahora, ¿ves que este campeonato es así? Vamos a suponer. Estudiante jugó con Banfield, ganó Banfield 1-0. Sí. Estudiante ahora va a jugar el sábado o el viernes a Banfield. Banfield gana. Y Estudiante, hasta el 20 de junio que termina este campeonato, o 30 de julio, qué sé yo, no sé, por ahí. Sí. Que no juega más, se queda mirando. Se queda mirando, no pero, puede. ¿Pero qué le dan vacaciones a los jugadores? Y por estúpido. La Copa Argentina tienen ahora. Independiente juega la Copa Argentina la semana que viene, el martes. Boca ¿y Boquita? El viernes. Boquita, qué grande. Boca juega el viernes contra ¿quién? El Wenceslao, ¿no? ¿Wenceslao? Wenceslao. Wisterman. Ah, el Wisterman ese. Claro, Jorge Wisterman, que es de... Ahí jugó Clausen. Sí, jugó Néstor Clausen. Néstor Clausen. Gran Néstor defensor de Independiente. Néstor Rolando Clausen. Que tuvo un paso por Racing, donde fue puteado por todos. Sí. Por lo de Independiente, por lo de Racing. Y volvió a Independiente para ser un capo. ¿El Morrón Rochen? Sí. Qué gran jugador. Morrón Rochen es técnico junto con Decio, con Hermes Decio. En la selección. Hoy escuchaba la historia de Payasito Aymar. Impresionante, que no le gusta que le digan payasito. Ah, él es payaso Aymar. Sí. Payaso. Claro. Porque tiene como una lágrima, por eso payaso, ¿no? Claro. Usted sabe que fue el ídolo de Lionel Messi. Sí, sabía eso. Y cada vez que se enfrentó a Messi, porque Messi era niño, pero ya estaba jugando en el Barcelona y tuvo que jugar contra Aymar, que ya estaba jugando en la primera de España. Claro, Aymar salió campeón con el Valencia varias veces. Bueno, y una de esas veces fue contra Messi. Y le pidió la camiseta Aymar. Y Messi le dijo: no, maestro, usted me tiene que dar la camiseta, no yo a usted. Qué grande. Y bueno, y cuenta Aymar que tiene 5 camisetas de las veces que lo enfrentó a Lionel. Ah, mirá. Sí. Otro que está imbatible es el Kun Agüero. El Kun Agüero no para de meterla. ¿Usted sabe algo que yo no sé? No, ¿está de novio el Kun Agüero? Sí, está de novio, me parece. Pero no, a la princesa, con Karina, sí. No, la dejó a Karina. Karina, ¿se acuerda que contamos la otra vez que se recalentó con el gobierno de Loma de Zamora porque le dejó mal estacionada la camioneta y no podía salir? Sí, lo contamos el fin de semana pasado. Claro. El fin de semana, perdón. Uno peor que el otro. Che, nos está esperando el asado ahora a la 1:30. 1:30 de la mañana. 1:30, y sí, salimos a la 1 acá. Y bueno, pero no podemos comer tan tarde. Así que nos está esperando el asado y... ¿Hay chinchu? Hay chinchu. Bien. Lo que no hay es mollejas. No, está carísimo. Qué cara que está la carne, ¿eh? Está cara la carne. Sí, menos mal que... ¿Este qué? Carnicería. Coto. No, carnicería La Pirucha. Mientras el marido duerme, la mujer serrucha. Invitó este asado. Sí, señor, sí, señor. Y si queda paspado, póngase crema ni mire. La única crema suavizante en la tita. Y si va al baño, use papel higiénico. Alicia, no te limpia, te acaricia. Y estas son las publicidades que tenemos. No, estamos con problemas con Notre Dame. Seguimos con quilombos con Notre Dame porque no, además... No, no, no, pero acá encontré. Ah, bien. Porque Macron fue al lugar. Sí. A ver cómo se incendiaba. Se agarraría la cabeza y diría, ¿cómo voy a solucionar esto? ¿Ves cuántas similitudes hay entre Francia y Argentina? Macron, Macri. Claro, nosotros tenemos a Macri y ellos tienen a Macron. Ellos matan a un jorobado y Macri nos joroba a todos. Qué loco, qué loco esto. Es loco. Sí. Bueno, lo que dijo Macron es que a esta catedral de más de 900 años... la reconstruiremos todos juntos. 900 años. Todos juntos. Tenía razón. Usan palabras parecidas también. 900 años son 9 siglos. Positivo. Qué tipo inteligente que está. ¿Sabe? El otro día me contó una historia de... Sí, porque primero fue... O sea, durante la Revolución Francesa, la catedral primero fue convertida en un depósito. Y luego, en el Templo de la Razón, en 1802, volvió a ser una catedral católica romana. Lo que dijo Macron esa noche... fue que sin duda eso era parte de la historia de Francia y que él se comprometía esa noche a reconstruirla. Hubo empresarios que pusieron un montón de guita. ¿Pero cómo fue? ¿Fue incendio intencional? No sé cómo. No se sabe. Parece que no fue intencional. Casual. No, parece que se inició porque estaban reparando justo ahí donde estaba, en la bóveda donde estaban reparando. Quiero que usted, que está en... inteligente, Marcelo, nos cuente la historia. Soy limitado también, Dani. Sí, ya sé que es limitado, pero bueno, yo lo estoy vendiendo. Usted necesita conseguir novia, yo lo estoy vendiendo como ¿qué? Inteligente. ¿Mi número de teléfono quiere? No, todavía no me dé el número de teléfono. Bueno, usted después paso mi número de teléfono. Sí, usted cuénteme por qué comemos peces, o por qué los peces están relacionados con la Semana Santa, que me gustó la historia. Y por el tema del Viernes Santo, que muere Jesús, no se come carne. ¿Puede ser? Eso ya lo sabían, sí, yo sé que ya lo sabían, pero... Ayer me conté... El viernes se come pescado, el viernes solo. Pero yo estoy hablando del símbolo... carne? ¿Eh? Llega a morir Sergio Denis, no comemos carne. Pobre Sergio Denis. ¿Cómo está Sergio Denis? Lo operaron 2 veces. Sí. ¿Y quién me, cómo es lo que asoció? Si se muere Sergio Denis, no comemos carne. No, y no cantamos ni nos arremangamos. Ni nos arremangamos. Vio que ahora que Sergio Denis no puede cantar y no usa el saco blanco, vino Roberto Carlos y pusieron, va a tocar en un teatro y le pusieron la foto en un afiche con el saco blanco de Sergio Denis. Y sí, porque creo que Roberto, porque esos no eran amigos. Era uno del millón de amigos. El millón de amigos que tenía Roberto Carlos. Conseguir otro amigo. Claro, ahora le queda. Como el círculo del 99. Sí. Bien. Sí, Dani, dígame. No, ¿para qué le voy a decir si usted me va a decir cualquier cosa? Día del arquero. Día del arquero. El domingo 24 Día del Arquero. ¿En serio? Sí. ¿Qué arquero reconoce como el mejor arquero de la historia? No me diga uno de vos. Goicochea. Goicochea. Hay dos que le Goicochea. Bien, ¿usted? Roma y Córdoba. Son los de Boca. ¿Y por qué? Porque son de Boca. Roma. No, había otro. Había otro de la época de Maradona. ¿Cómo se llamaba? Filiol. El Pato Filiol. El Pato Filiol. No, el Pato Bondancieri, dice usted. Ah, el Pato Bondancieri. ¿Viste? Le leo la mente ya. Sí. Le leo la mente. ¿Usted, un arquero, Matías, conoce algún buen arquero? El Mono Montoya. Navarro Montoya, arquero de Independiente. No tuvo buen éxito en Independiente, ¿no, Matías? Pero... Buen éxito, mal éxito. No sé, porque el tipo venía ya exitoso, pero no le fue muy bien Independiente. Ya estaba grande. ¿No jugó en Boca también? También jugó en Boca. Sí, en Boca fue lo mejor. Fuerte. En realidad nació en Vélez. Sí. Nació en Colombia, pero digo, vino a jugar de Colombia, vino a jugar a Vélez. Y después de ahí a Boca y de Boca a Independiente. Y a Estudiantes creo que también jugó, no estoy seguro. Chacarita para mí, jugó. En Chacarita también. Sí. Para mí, un arquero, Luis Islas. ¿Islas? Sí, Luis Islas, Chocolate Valey. Chocolate Valey. Que hay un tema de los piojos que habla de Chocolate Valey, ¿vieron? El bailario de los doctores Crotos. Creo que sí. Y en otro de esos temas, lo toca con el rifle de Pandolfi, el que era el delantero de. Sí, yo tengo un CD de la banda. ¿De rifle? De Pandolfi. Mire. Mire. Bueno, salió el libro del Indio, muy interesante, escrito por Marcelo Filgueiras, un libro donde cuentan anécdotas, fotos, la verdad que es muy interesante. Hay el poesía, libro. Puede hay ser poesía, en el libro. Sí, sí, hay muchas cosas que el Indio le da a su amigo Marcelo, ¿no? Bien. No pregunta, ¿no? Volviendo al deporte, porque usted fue al partido. Facundo, sí. Parece que hubo problemas entre los de Huracán y los de San Lorenzo, porque parece que los jugadores de Huracán no pudieron, los suplentes no pudieron ingresar a la cancha de juego y se quedaron viendo el partido en lo que fue los vestuarios. Sí, se quedaron en el vestuario, no pudieron ingresar, o sea, porque... ¿Por qué? Están re enojados. Había desmán de la barra brava de San Lorenzo. Contra los, sí. los que no jugaban, que estaban, que estaban viendo el partido. Y se quejaron de que la seguridad tendría que ser también para los jugadores, para solo para los hinchas. No solo para los hinchas, sí. Bueno, ahora, y otra cosa, y Israel Damonte, parece, que es un jugador de Huracán, que no jugaba ese partido, llegó en la camioneta y no lo dejaron ingresar. No, no sabía eso. Y tuvo, o sea, lo que le pidieron es que estacione afuera y que vaya caminando. Ah, wow. qué copados no que son, ingresar. Bueno, lo que dijeron los jugadores de Huracán es que ellos los van a tratar como igual, compañeros, como visitantes, no como enemigos. Ah, ahora cuando se juega acá en Huracán. Bueno, y lo que pasa es que Huracán es un equipo con códigos. Con códigos, sí. Claro, viste, San Lorenzo, igual presidente el Tinelli. Igual Mastro Simone es el director. No sé. Hizo un descargo. No, el director técnico. Ah, no, el secretario general de San Lorenzo. Un descargo y dijo que no... Que no fue tan así. Que fue solo un poquito. Un rumor. Bien, vamos a escuchar un temita. Tenía ganas de escuchar al Carpo, a Roberto. ¿Roberto? Napolitano. No, Roberto. Sí. No, Roberto. No, Roberto. No, pero viste que el gobierno de la ciudad había hecho una plaqueta y le había puesto Roberto Napolitano. Ah, le había puesto así, ¿no? Claro. Roberto Carlos. Así que vamos a escuchar a Roberto Napolitano, alias Norberto, alias Papo, el Carpo. Camino. Voy de viaje a Katmandú. El viaje no es lo mismo si no estás tú. Si no estás tú. Voy de viaje a Katmandú. No tengo visa, no puedo entrar. No creo que se pueda imaginar cómo yo la extraño. De viaje a Katmandú. Ah. prisa y no puedo entrar. No creo que este se pueda imaginar como yo la extraño. Voy de viaje a Katmandú. Comunicación popular en movimiento. Inicio espacio publicitario. Sumate a la red compañera. Sumate a Radio Gráfica. Una manera de aportar a la comunicación popular. ¿Cómo funciona? Podés hacer tu aporte desde 100 pesos por mes, por débito automático o por tarjeta de crédito. Para hacer tu aporte, comunícate con el 21 50 74 56. Por WhatsApp al 11 50 12 35 89. O escribirnos a contacto@radiografica.org.ar. Frente al apagón informativo, encendé Medios Populares. Radio Gráfica, FM 89.3, comunicación popular en movimiento. En Argentina hay presas y presos políticos. El Poder Judicial no es independiente cuando se lo usa para armar causas, extorsionar a testigos, inventar pruebas y perseguir a la oposición política o social. Por una justicia independiente, volvamos a la Constitución. Con presas y presos políticos no hay democracia. Foro por la democracia y la libertad de las presas y presos políticos. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Lo de Néstor, bar cooperativo. No volvemos porque nunca nos fuimos. Bolívar 548, San Telmo. Lo de Néstor, bar cooperativo. Desde el sur del sur y para todo el mundo, transmite Radio Gráfica, FM 89.3. Fin de espacio publicitario. Y acá estamos de vuelta, después del fin del espacio publicitario. Qué temazo de Papo, ¿eh? Sí, un temón. Nos pusimos a bailar un poco acá. Sí, sí. Dani, bájese de arriba a la mesa. Déjeme acá, que estoy bárbaro. Vos tenías que hablar de lejos, ¿viste? Porque de lejos no se ven. Bien, ¿cómo fue lo que me estaba contando en la tanda, Malena, de lo que, dijo que era algo cultural la inflación? Así parece. Claro, porque... Cree que... Claro, vio que a la carne y al queso rallado le pusieron alarma como a los CD. Sí, como a los CD. A las cremas también le ponía. ¿Sí? Alarma, sí, las cremas caras. Crema Pons, por ejemplo. Y otra, no sé, de cremas mucho, no sé, mi vieja sabe que de crema. O sea, también. Recordar a los cassettes que sí. Rebobinábamos con la lapicera. Con la lapicera, claro. Porque dijo, entre las cosas que dijo, salir de 80 años con una inflación promedio del 62,6% no es tan fácil, al menos como lo preveíamos, porque hay comportamientos culturales que cuestan erradicar. Perdón, ¿quién le hace a este señor las cuentas? Porque eso del 61% que dice es cualquiera, mentira. No sé. Segundo tema, ¿vio que subió 10 años? Porque antes eran los últimos 70, parece que alguien le dijo, no, pará. Si decís los últimos 70, las cuentas no dan, tenés que decir los últimos 80. Y así vamos a terminar haciendo... Perdón, pero además, en esos años, ellos fueron gobierno. Sí. Y también, pero bueno, es complicadísimo todo esto. Nunca hay que olvidarse de los radicales, ¿no? No, gracias, radicales. Gracias. Adelante, radicales. Escuchame una cosa, le cuento la última pelotudez del gobierno de la ciudad. ¿Cuál es? El gobierno de Larreta está poniendo unos tachos de basura con cerradura. ¿Sí? Son contenedores inteligentes. Menos, bueno, algún curro debe haber. Tenés por una no son inteligentes, Dani, son anti-pichuleo, ¿no? ¿Puede ser? Claro, pero eso, te ponen una tarjeta. O sea, que el pobre tipo que revuelve la basura... Ni siquiera eso, que ya es indigno. Claro, que es indigno que alguien tenga que revolver la basura de otro para buscar algo para comer o algo para vender, ni siquiera eso te deja. O sea, si sos vendedor ambulante, te manda la yuta que te caga a palo. Si cuidás un auto, te manda la policía para que te saquen. Y ahora, si querés revolver la basura tampoco, ¿qué tendrán que hacer? Porque también muchos juntan cartones, no todos revuelven la basura. No, y si revolvés la basura es porque no te queda otra, porque no es digno revolver la basura. Botellas también, plástico. Chapa. Bueno, el señor ahora le va a poner una cerradura electrónica, lo cual, yo no sé si ustedes, la mayoría de ustedes son muy chicos, pero cuando, yo no me acuerdo si fue Macri cuando recién ganó o el gobierno anterior, habían puesto unos containers con una cadena para que no se los roben. Y entonces para vaciarlos venía el camionero con la llave del candado, vaciaba y le volvía a poner el candado. El problema es que después cuando esa guardia cambiaba y era otro, venían sin la llave, entonces tenían que romper. Y todavía en algunos viejos postes de alumbrado está sí, la cadena, está con la cadena claro, que han cortado. Que igual ya son incómodos de por sí estos tachos basura, sí. Porque la gente que no tiene fuerza en los brazos o que es mayor o que por alguna dificultad, uno no puede abrirlo. Hay un cambio para pisar. Algunos. ¿Sabe que hay varias cosas? También he descubierto que hay unos que son pesados de un lado y del otro lado son livianos. Son livianitos. Que el lado pesado es el de la calle porque no quieren que vos tires la basura del lado de la calle, sino que de arriba de la vereda. Entonces, uno pesa, vamos a suponer, 30 kilos y el otro pesa 200 gramos. Lo levantás con la fuerza del de la calle. Es más, al principio tenían manija para levantar de los dos lados. Ahora le sacaron al que no tenés que levantar la manija. Y hay unos que son como más modernos, donde vos pisás, ¿no? Sí. Y hay otros que vienen con manija, ¿no? Sabía que iba a ser el chiste fácil. Marcelo. Algunos más pesados, otros menos pesados. Lo que no entiendo es quién te da la tarjeta, que es como una SUBE es para abrir el tacho de basura. No, tenés que ir a pedirla con un recibo de algo. Mía. ¿En serio? No tenemos tiempo, señor. Yo te cago tirando la basura en la puerta de la casa de alguno. Claro, a mí es que no trabaja la gente, claro. Sabe que trabaja. Bastante que saco la basura, viejo. Ahora vas a tener tarjeta para todo, porque sí. Digo, estas bicicletas, por ejemplo, las del las banco, naranjas. Las sí. ¿No? La que la gente dice, ¡ah! ¡Qué buena bicicleta! ¡Bicicleta! Como si nunca hubiesen visto una bicicleta. El domingo pasé por una casa. La gente no piensa que el colectivo está 22 pesos. Claro. ¿No? Y que por eso te ponen una bicicleta para más que o menos. No que ahora te la van a cobrar. No tenés para viajar. ¿La voy a empezar a cobrar? Y en cualquier momento. ¿Sabes qué? El otro día pasé por una casa de un barrio donde no hay bicicletas. Ves que hay barrios que no hay bicicleta. Sí. Y un señor sacó una de esas de la casa. Me parece que... Se complicado. Sí, no sé bien qué pasó, pero el tipo tenía una bicicleta de esas en la casa. Bueno, capaz que... Bueno, enfrente de donde yo vivo ya pusieron todas el armazón. No, pusieron el armazón, pero todavía no pusieron las bicicletas. Yo estoy contento que no son más amarillas, que son naranja por lo menos. Me hacen acordar a Scioli. Son naranja. Ahora se está usando naranja. Sí, no sé, como que no hay tanto amarillo. Y claro. Si ves un globo, por algún lado, avísame también. Pero sí, bueno, si las ponen, no sé, lo que pasa es que yo tengo una tarjeta de las amarillas, pero el tema es que por algún motivo no te la leen. Me la clausuraron, no sé por qué. ¿Y la devolvió usted? Sí, yo la devolví. Seguro, ¿no? La apoyé, todo. Usted media cuelgue, yo creo que usted media cuelgue. Y digo, capaz la dejó apoyar en un árbol. No, las trabé, todo. Bueno. Y esta no sé si será de la misma... Calaña. Calaña, o uno tendrá que ir al banco privado y hacerse una tarjeta. Y no sé, ¿usted no es cliente del banco? No, yo no soy cliente. Yo fui cliente de ese banco, ¿sabes? Y un día le di de baja. Y me quedaron 30 centavos. Dije, bueno, por 30 centavos, ¿quién me lo va a pedir? Un día me llegó una carta que debía como 50 mangos. Y en ese momento era guita. Se fue indexando, tuve que ir a un... ¿Los pagaste? Sí, tuve que ir a una sucursal, pagar los 50 mangos, que era guita, ¿eh? No, es como que hoy me llamen y me diga que debo 1,000 pesos. Claro, sí, exacto. O sea, no es que no los podía pagar, pero me costó molesto, poco. Un porcentaje claro. Molesto. Pero bueno, sí, tiene información, Marcelito. ¿Qué me quiere decir? No, a mí me estaba mirando la revista Pronto. Sí. Y ahí. Y ¿pronto porque estaba apurado o pronto en la marca? Porque estaba apurado, me parece. Y me cautivó la fuerza que le pone el hijo de Carlín a la enfermedad que tiene Carlos Calvo. El pibe se llama Facundo. Calvo, por supuesto, ¿no? Cuando voy a visitar a mi papá, mi objetivo es hacer reír. Hacerlo. Mirá qué lindo. Sí, está bueno. Muy, es parecido, muy luchador. Es parecido. Es re parecido al sí, hijo. Sí. Dice, sí. A la hora de encarar, el humor es mi fuerte. Qué bueno. A encarar a una chica. Está con la madre. No, de encarar en las situaciones. Encarar. Ah, encarar. Encarar. A la hora de encarar, el humor es mi fuerte. Bien. Y está acá con la señora. O sea, que va a la facultad. Y a encarar. A encarar haciendo reír a, claro, a los profesores. A los profesores. Y bien. Sí, más o menos. El pueblo acompañó a las madres de Plaza de Mayo en el intento de allanamiento ordenado por el juez Fernando Javier Perillo, quien quiere entrar y quedarse con los archivos que tienen las madres, ¿vio? Bueno, un montón de organizaciones sociales, políticas y sindicales estuvieron acompañando ayer todo el día esa movida, ¿sí? ¿Sabe quién vuelve, Dani? ¿Quién vuelve? Mirta, mirá. Volvió a las 8. ¿No lo vio el viernes? ¿El sábado? Sí, ya lo vi, ya lo vi. No, estuvo sábado y domingo. Pero sábado él, y domingo. Él el día que mira eso es el sábado. Ah. Sí, él. O el domingo. O va al programa. Está, o va. Claro. O va Sabatini. Escúcheme una cosa. Estuvo el de Racing, ¿no? Sí, ese. Amargo. Sí. ¿Y qué le estaba triste? La hizo llorar a Mirta. Mirta lo quiere defender. Después si lo ve por la calle, o sea, porque juega en Racing. Si no juega en Racing y lo ve por la calle, lo denuncia Mirta. ¿Viste? Ah, Centurión, ¿no? Sí. Sí, no, bueno. No, primero estaba pensando quién, Francella, decía. ¿Quién? ¿Por qué le hizo llorar a Mirta? Porque le decía, a mí me dicen negrito de mierda. Le contó la historia de vida, claro. Me dicen que soy esto, lo otro, viste, nada. Y Mirta se puso sensible. Sí. Claro, pero yo entiendo, yo también me pongo sensible con lo que dice el pibe, pero yo me pongo sensible con lo que dice cualquiera. Mirta nada más que porque es jugador de Racing. Porque está en su mesa. Y porque claro, está en su mesa. Claro, que no va cualquiera, viste, a la mesa de sí, Mirta. Sí, ¿qué tenía que hacer Centurión ahí? Raro. Y porque como lo quieren vender... Ella trabaja para Racing también. Ya trabaja para Racing. Viste que Mirta... Igual ya a esta altura, perdón, ¿no? Pero sí. Hacer un programa con comida, con cena, ¿no? Digo, cuando hay un montón de gente de este país que no puede cenar y que sí. Los comedores rebalsan, ya me parece como sí, obsceno. Sí, pero no es tanto lo de Mirta. Los domingos sentido? A la mañana ponés la tele y están todos los programas haciendo comida. Haciendo comida. Sí, todos los programas. Carna a la parrilla hay un programa. ¿Te acuerdas de Carna? Carna. Carna a la parrilla. Igual yo quiero decir que hay gente que ha nacido estrellada, ¿no? Porque, ¿cómo pueden tener un programa? No sé. La otra vez escuché que Iván Noble tiene un programa. Che, Carlita, ¿dónde está? Un saludo a Carlita. ¿Dónde está Carlita? ¿Dónde está Carla? Se quedó... Dormida. Y parece que se quedó... La vienen a suplantar. Escúcheme, ¿tiene alguna información ahí? Sí, tengo una información de... Se llama Julián Molina. Tenés que hablar... Exacto. Disculpame. No, Julián Molina, de ganador de 10.000 metros en la nacional ante el fondista. Una cualidad se llama loquito que corre. Él era vendedor de empanadas y terminó ganando el olímpico. Miren. Ya le gané a los 3 maratones olímpicos. Ahora tengo que conseguir yo los anillos. Míralo. ¿Sabes si vendía empanadas bien, fritas? Qué ricas son las empanadas fritas. Hembra y macho. ¿Sabe por qué no? No. Con huevo y sin huevo. Oh, es terrible. Los pastelitos fritos también son ricos. Los de dulce de membrillo. No, normalera. El otro día me vendieron unos pastelitos caseros. Yo esos que te ofrecen ahí por los caseros. Sí, los caseritos. Son no ricos. Los de panadería, los caseros. No, los que venden. Los que se quedan como orejitas porque uno los aprieta ahí a morir, ¿no? Cazuela de cerdo agridulce. No, pasamos la receta. Agridulce no me gusta ya. Ya empezamos con la comida, no. Tenemos hambre. Una pizza con. Con una, queso una mozzarella bien. Una fainá. Una fainá de los tres haces. Bueno. La papa engorda es la pregunta. ¿Sí? ¿La papa engorda? Sí. Dice, la papa es rica en carbohidratos y energía. Es una fuente natural de ácido fólico. Está repleta de vitamina C y tiene baja en calorías. No tiene una gota de colesterol ni grasas. Bueno, según, porque a mí la papa me gusta frita. No, por eso, depende. La papa de por sí es buena. El tema es cómo se la cocina. La ponés con puré, le ponés manteca. Claro, tiene fritas. Bien, seguimos con hambre, ¿eh? Seguimos acá. Bueno, pero en relación a esa nota, por ejemplo, sí. Algo de lo que habíamos estado chequeando en la producción. Le mandamos saludos a nuestro Leo. Productor que está quebrado. Sí, no tiene un mango el pibe. No tiene un mango, está quebrado. Ese, ¿sí? Quebrado. Está quebrado. Está quebrado, pero además, pobre, se le quebró una costilla y se le fisuró otra. ¡Epa! Yo le dije, el tipo dice, yo no tengo un mango, voy a hacer malabares a la puerta del bondi. A los semáforos. A la puerta del semáforo. Y ves que todos hacen malabares con botellita, con pelotita. Este no, este colgó una cinta, un alambre y caminó por ahí, por eso se quebró. Ah, porque caminó por el alambre. Caminó en el alambre. Increíble, increíble. Increíble, pero igual aún así, con una costilla quebrada y otra fisurada, vino a preparar la producción, nos trajo toda la información y ahora se fue a la guardia. Le mandamos un abrazo muy grande a Leito. Un besito. Que se mejore, Leo. Entre las cosas que estuvimos viendo fue que una de las principales causas de muerte son las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Sí. Qué raro, porque uno piensa, bueno, ¿cuál es la primera causa de muerte? Y no mucha gente no sabe qué son las enfermedades cardiovasculares. Hubiera pensado que los accidentes o el cáncer. Así que las cardiovasculares, ¿cuál sería? Y sabe que afectan en mayor medida a los países de ingresos bajos y medianos. Más del 80% de las defunciones por esta causa se producen en estos países. ¿Tendrá que ver con el tipo de alimentación? Y debe ser importante el tipo de alimentación. 17,5 millones de personas murieron por enfermedades cardiovasculares en el 2012. Y el 80% de los infartos de miocardio y de AVC prematuros son prevenibles. O sea que las enfermedades cardiovasculares son prevenibles. Sin embargo, son la primer causa de muerte a nivel mundial. Qué bueno. Como todo el asado yo... Sí, no, se está deprimiendo. Me lo como todo yo porque si la carne y todo eso te hace mal, ya está. Yo los cuido, no comen más. La carne no hace mal. Lo que hace mal es la cantidad de sal que usted le pone. Exactamente. Y la grasa, ¿no? Y la grasa. La grasa militante. ¿Cómo protegemos la salud cardíaca? Bueno, uno, el consumo de tabaco. Hacer deporte. Ah, mire, ahí está para usted que fuma. Consumo de tabaco. Ya aprendí uno, quiero otro. Factor de riesgo. Sí. Una dieta malsana. Factor de riesgo. Inactividad física. Todos esos son factores de riesgo que aumentan las posibilidades de infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Usted ahora, no come usted fruta. Puede comer un asado. El tema es cuánta sal le ponga y cuán graso sea el asado que haga. A mí me gusta la grasa, male, no me saque la grasa. Bueno, y recomiendan, por ejemplo, hacer actividad física durante 30 minutos todos los días por semana. Es poquito, está bien. Sí, y comer 5 raciones de frutas y hortalizas al día. Es un montón eso. 5 raciones. Ah. No 5 frutas, 5 raciones. Cinco. Y, por supuesto, limitar el consumo de sal. Y dan sal menos de una cucharilla al día. Ah, o sea, nada. Nada. De sal. No. O sea, habría que tener una medida de la sal que uno consume. Porque que a sal... mí me jode conseguir la cucharilla. Con cucharilla. Una cucharita. Menos de una cucharita por día de sal hay que ingerir. Igual hay muchas comidas que se pueden condimentar con otras especies. Con otras especies, sí. En realidad todo tiene sal. El agua tiene sal. Todo, sí. Ahora, si vos al agua le agregás un sobre de jugo, ahí ya estás... ¿Ustedes son de los que le ponen aumentando sal a la comida el riesgo ya sin probarla? Obvio. No, yo no. Yo no le pongo sal a la comida, nunca le agrego sal. A mí hay comidas que no las puedo soportar sin sal y otras que me gustan sin sal. Por un plato de fideos sin sal. No me molestaría. Pero le pones sal a la salsa, porque ahí ya. Obvio. Bueno, entonces, ¿por qué después le agregas sal a los fideos? Sí. No, a los fideos le pongo antes de cocinarlos sal. Bueno. Ayer hice berenjenas en escabeche, por ejemplo. Le tuve que poner sal para limpiarla. Después las lavé, pero ya no le puse sal. Pues otra tenía. Vez la comida, me está agarrando mucho hambre. Bueno, volvamos acá. ¿Qué cosas le dan risa, Marcelo? Ya que no quiero hablar de comida. Las cosas que me dan risa. Sí, ¿qué cosas te hacen reír? ¿Qué cosas te divierten? Hoy me miré con Facu y nos empezamos a reír. No sé, ¿quieres decirme no sé qué que pasó? ¿Quieres decir que...? Pero por algo se empezaron a reír. Los amigos, mis amigos me levantan el ánimo. Capaz que Facundo sabe algo que usted no se da cuenta. No sé, que tengo algo en la cara. No sé. Bueno, mis amigos me levantan el ánimo, me dan fuerzas. Me gusta reír con ellos. Y no sé, después... ¿Y de ellos? No, de ellos no me río. Está bueno reír con ellos y con no ellos. De ellos. De ellos no. Y eso. ¿Y a usted, Facu? La torpeza. En mí y en los demás. Es algo que me da mucha risa. ¿Usted es de los que se caen de risa cuando alguien se cae? Sí, me río. Yo voy caminando, me vengo colgando, voy colgando, pensando, y en una me pego unas tropezadas porque no miro para claro, abajo. Claro, porque no estás mirando el piso. Claro. Ahora digo, pero antes, no me acuerdo, pero no, antes no miraba para el piso. Porque no me estaba tropezaba. Buscando plata, Dani. Y ahora no buscamos. No busco más. Bueno, gracias por eso. ¿Y a usted qué cosa le da risa, Matín? Y a mí me da risa lo mismo, la torpeza como mi compañero y... Mutuamente, si alguien se ríe, también lo compartimos. ¿Te tentás? Sí, me tiento. Igual soy de reír mayormente. Vos sos un chico alegre, siempre estás contento, ¿no? Sí, tengo buena posición, buen humor. Por eso me pone contento estar en la radio por primera vez. Y bueno, nada, les deseo a todos buenas noches en general. Bien. Male, ¿qué cosas me da risa? Por ejemplo, recién yo vi esta foto y me dio risa. No la veo. Una foto. A ver, esto para la radio. Para el canal. Mira, una foto de sí. Urtubey. Sí. Vestido de. Paisano. De paisano. Paisano. Ah, sí. Ah, o sea, él habló de la torpeza, ¿no? Yo hablaba de los impresentables. Eso también a mí me sí. da risa. Después me duele cuando lo pienso. Sí, porque, porque, claro, porque nos abrochan, ¿no? Se sí. ve que su esposa Isabel Maceo se cuidó un poco. Más. Ella está un poco más cuidada, claro. Ella está un poco más cuidada. Lo que no veo es el que está al lado, que es un chino aplaudiendo. Parece el chaquerio para la vecina. Claro. ¿Vio que hijos de sus señoras madres que son que le quieren poner plan Vietnam a algo de la economía? No. No tienen respeto. Mandaron de vuelta un equipo... que no me acuerdo ahora de qué país, de futsal, de vuelta por sospechosos. No dejan bajar un avión que viene a buscar a 90 venezolanos. No dejan de bajar. Que están padeciéndola en este país y que quieren están volver a su país. Sí. No los dejan. Y ahora le van a poner eso. A mí la verdad que no me dan risa esta gente. Me sofocan. Sí, me hastían. Y las cosas que me dan risa, un poco lo que decía Marcelo, mis amigos, las risas de otros. Cuando veo que otro se divierte mucho. Sí. Cuando mis hijos los veo divertirse, cuando los veo disfrutar. Esas cosas me dan risa. Pensaba en esas cosas, ¿no? Pensaba en este país que no tenemos vacuna, no tenemos salud pública. Violaron a una nena de 13 años en el hospital. En un ascensor, ¿no? Sí, en el hospital de Lanús, en el Evita. Sí. y el ministro o viceministro, no sé, del gobierno de la provincia de Vidal sale a justificar diciendo que tenían 5 policías y 5 cuidadores, pero que no lo vieron. Los médicos y trabajadores del hospital denuncian que todo esto es falso, que no hay nadie a la noche, que es tierra de nadie los hospitales, que no hay una salud pública, no hay vacunas. En todo el país no hay vacunas. Sí, es una... Hay casos de sarampión y no hay vacunas. No se consiguen vacunas. Por otro lado, en Cuba están dando vacunas para prevenir el HIV. Sí. Ya están en una fase experimental vacunas para prevenir, no curar, prevenir el HIV. O sea, no te contagiarías HIV con esta medicación. Igual el gobierno cubano sigue fortaleciendo el uso del preservativo para evitar embarazos, para cuidarse, ¿no? Sí. También hay otras enfermedades de transmisión sexual, no solo el HIV. Claro. Con lo cual, y el único método de barrera es el preservativo. El preservativo, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Recién terminó el programa de Gabriela, que siempre habla del tema, y nosotros solo lo vamos a... ¿cómo? Ahí pasa Gabriela, mirá. Chao, chao, Gabriela. Chao, Gabriela. Chao. Bien, se fue Gabriela. Vamos a escuchar a Divididos. ¿Tiene ganas? Sí, tengo muchas ganas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Vamos a escucharlo. Dale, y bueno, nos tenemos que empezar a despedir. Terminó el programa de hoy más corto que nunca. No, se pasó rápido el tiempo. Sí, la verdad que se pasó rápido. Esto de venir en patineta a la radio nos hace estar más acelerados, me parece, ¿no? ¿Qué va a hacer, Male, este fin de semana? Viene un fin de semana largo para descansar. Voy a hacer huevos. Voy a hacer huevos de Pascua porque... Creí que me iba a decir que no iba a hacer nada. Claro. Aparte. No, me voy a dedicar a hacer huevos. Bien, nos va a traer para todos. Voy a traer, este martes, miércoles voy a traer, que viene. No sé si van a llegar video con forma de huevo. O derretido. o en pedazos. ¿Cómo le piensa dar la formita del así ovalada? Lo voy a usar como actividad lúdica con mi familia. Ah. Vamos a hacer dibujos con los productos que llevan el huevo. Bien, yo lo que pensaba era agarrar. Después veo con qué lo relleno, porque no sé con qué se rellena. Y confites. Confites. Eso. Le puedes poner juguetitos. Juguetitos. Bueno, según el tamaño del huevito que hagas. Yo pensaba, agarrás un huevo de verdad y lo vacías. y le inyectás con una jeringa de chocolate y ahí queda un huevo macizo. Macizo. Ah, mira. Y bueno, señores, terminamos. Nos tenemos que ir. Yo sé que quieren que nos quedemos, pero no podemos. Bueno, ya. El asado se nos quema. Se nos quema. Facu, lo veo la semana que viene. La semana que viene acá. Matías, hasta la semana que viene. Va a venir, quiere venir. Sí, con gusto. Me gustaría venir la semana que viene. Muy bien. Y usted, Marcelo, no venga. Venga. Nos vemos a la semana. A toda la gente linda, un fuerte abrazo. Saludos a la Boca y Barranca. Hasta la semana que viene. Sí. Chao, hasta la semana que viene.